Buenas tardes, aquí estoy tomando la posta de la compañera Ana Rosa Valdés, transmitiendo desde el Mercado San Roque, Rimansion Radio, aquí una radio abierta para todas las personas del mercado, y estamos con Tatiana Vendaño y queremos hacerle un par de preguntas. Primero que se presente un poco, que nos diga quién es y por qué está en este espacio. Tatiana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, buenas. Bueno, pues yo estoy en este espacio porque hacía parte del equipo del Senedet con la Ana Rodríguez y el David Harvey y bueno, todos mis compañeros del Senedet, y hace mucho tiempo empezamos a planear que la segunda convención de verano del Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio no fuera solamente académica, sino que tuviera un componente artístico, cultural, y la idea se fue así desarrollando poco a poco, muy inspirados por el texto de David Harvey de Espacios de Esperanza, y pues aquí estamos, un poco como una semana, que es un tiempo muy corto, pero sí que la idea es como dejar abierta la posibilidad de procesos y posibles proyectos, un poco a partir del diálogo con la gente del mercado, con las asociaciones del mercado, y cómo hacer pequeñas acciones que permitan abrir espacios de esperanza en el mercado de San Roque. Tatiana, ¿y qué le puedes decir tú a las personas del mercado de San Roque? Tanto a las personas que trabajan aquí dentro y a las personas que conocen del mercado o que no conocen del mercado. Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que lo más importante es la fuerza de lo colectivo, lo que se puede hacer cuando trabajamos juntos, cuando además sabemos y tenemos la idea de que podemos transformar las cosas, y básicamente eso, si trabajamos juntos vamos a estar seguros de que podemos transformar las cosas y las vamos a transformar realmente. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, esto es Rimashunk Radio reportando desde San Juan, por el mercado que soñamos. Desde San Roque, perdón, yo vivo en San Juan, compañero. Entonces, a ver, les cuento. Una vez, bueno, vamos a seguir buscando personas a cuales entrevistar, y en unos pocos momentos, hermana, ahí me das el micrófono, yo no lo suelto. En unos pocos momentos vamos. Bueno, hemos encontrado otro compañero que lo acabamos de literalmente atrapar y queremos hacerles unas preguntas desde Rimansion Radio. Primero queremos saber qué es lo que piensas de este espacio, esta semana, qué es lo que para ti representa el mercado, y finalmente qué le puedes decir a las personas de San Roque que trabajan, o sea, las personas que trabajan en el mercado y a las personas que están afuera del mercado. ¿Cuáles son tus experiencias de esta semana? Tu nombre también. Buenas, sí, Manuel. La verdad es que el mercado es un espacio que me gusta mucho venir acá cuando hay, bueno, a comprar, pero también a cuando hay actividades que no tienen que ver con el día a día del mercado. Y me gusta mucho el tipo de productos que se encuentran acá, el tipo de espacio que se genera tan distinto a un mall. Y bueno, también es un lugar de mucha explotación laboral y de problemas. Entonces, bueno, tiene la cara y la cruz. San Roque, no la cruz que le vende la ciudad como espacio inseguro, nunca me he sentido así, pero sí creo pues que hay mucho que trabajar también y organizarse acá. ¿Qué le puedes decir a las personas del mercado? Nada, que es un gusto venir acá, que creo que cada vez más gente de Quito está llegando a conocer y a comprar, y que nada, mucho ánimo con todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Miguel. No sé si nos puedas dar este pequeño mensaje al final. Rimashunk Radio, reportando desde San Roque, el mercado que soñamos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir buscando compañeros que interceptar. Le preguntamos a quién. Acá, vamos por acá a preguntar. No, vamos a Estepan. Hola, amigo, ¿te podemos molestar un ratito? Vamos a hacer una pequeña entrevista. 3 minutos. ¿Tres? Ya 2. No, ¿Ya? Bueno, aquí es el Mercado San Roque, Remansion Radio. Vamos a hablar con Roberto. Roberto nos va a hablar un poquito sobre su experiencia, se va a presentar primero y vamos a hacerle un par de preguntas. Hola, soy Roberto Albán, estudio arquitectura, estoy súper interesado en como las actividades colaborativas y también en las generaciones de economías alternativas. Entonces, eso. ¿Qué nos puedes decir de esta semana y esta experiencia en Espacios de Esperanza? Me pareció súper súper agradable saber que tanta gente, tanto dentro como fuera del mercado, han estado interesados en aunar esfuerzos bajo preceptos científicos que proponen un modelo alternativo a la economía que nos rige, ¿no? Entonces, aparte del trabajo en colaboración, siempre es edificante. Entonces, en realidad lo he estado disfrutando mucho. Y para terminar un poco, ¿qué le puedes decir a las personas del Mercado de San Roque? No solo a los que trabajan en el mercado, sino también a las personas que están afuera. ¿Qué les puedes decir tanto de, no solo de esta semana, sino de qué es lo que tú piensas del mercado? Me parece que el mercado tiene un potencial tremendo que no ha estado siendo valorado desde las personas que lo visitan, pero sobre todo de las personas que forman parte y trabajan aquí. Comparten las cosas que saben, comparten su modo de ver la vida. Entonces, me parece que lo que quisiera es animarles mediante mis palabras a continuar el proceso, ¿no? El proceso que ellos mismos han emprendido y que han visto necesario tomar y empezar. Entonces, tan solo me parecería prudente saber que las cosas que aquí se hacen son como una pequeña semilla que se siembra en la gente para que ellos continúen y perpetúen el proceso hacia lo que ellos mismos quieren, que es como un lugar digno en el que puedan trabajar de forma digna igualmente. Y eso. Rimanshuk Radio, reportando desde San Roque, el mercado que soñamos. Muchísimas gracias. Bueno, esto es todo por ahora. Vamos a parar un momento, vamos a continuar en una media hora buscando más compañeros para que nos cuenten acerca de su experiencia del mercado.